Qué lindo es Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dale la mano al que está a tu lado y dile, se llama Jesús y está vivo. Dile. Está vivo, dile, está vivo, él está vivo, él está vivo. Dile, abre la boquita que está vivo. Alábalo, que él está vivo. Levanta la mano, que él está vivo. Si él está vivo, te está escuchando. Si él está vivo, te está viendo. Mi alma adora a Jesús. Sacrifíquese la alabanza, que él está vivo. Qué lindo es el Señor. Gracias, papá. Aleluya. Qué lindo. Se puede sentar en esta hora. Mire, hermano, estamos contentos de este gran privilegio. Le damos las gracias al pastor Cándido, a la congregación por esta invitación. Estamos más que contentos, agradecidos con todo lo que Dios está haciendo en este fin de semana, donde hemos visto el milagro más lindo. Escuche bien. El milagro más precioso es cuando una alma viene a Cristo. No hay milagro más lindo que ese, ver a alguien llorando, arrepentido de sus pecados y entregando su vida y su corazón a Jesús. Y hemos visto a Dios pues libertando en estos días y estamos más que agradecidos, ¿verdad? También ayer estuvimos en la conferencia de nuestro hermano Alfonso Otero Piña, que fue una conferencia muy edificante. Yo la he escuchado ya como 4 veces y cada vez que la escucho, cojo mis martillazos. Mi alma adora a Jesús. ¿Cuántos fueron ayer para la conferencia? ¿Cuántos cogieron martillazos? Así me gusta, que sean sinceros. Mi alma adora a Jesús. Así que de eso se trata, hermano. El Padre que ama corrige. Yo creo que, ¿verdad?, somos santos en construcción, porque el que comenzó la buena obra, ¿verdad?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que somos santos en construcción. Y hace falta, ¿verdad?, esas conferencias, la palabra, porque esto es lo que nos construye, la palabra. Cada vez que uno se sumerge a la palabra, uno se da cuenta que hay muchas cosas que hay que cambiar. Mi alma adora a Jesús porque la Biblia lo exige. Fíjese que no son exigencias de hombre, son exigencias de la Biblia. Por eso es que Satanás se ha encargado de, en muchas congregaciones, poner la Biblia en un segundo plano. Porque él sabe, mi alma adora a Jesús, que el Señor nos dejó una Biblia para que nos dejemos regir por ella. Pertenecemos a la Iglesia Cristo Misionera, Centro de las Delicias, en Canóvanas, Puerto Rico. Recibamos un saludo de mi amado pastor Carlos Angulo, de mi amada pastora Mirdalia Angulo, que sabe que estamos aquí porque nos congregamos y nos sometemos a un pastor. Reciba también salud de mi amada esposa Jennifer Carrasquillo, de mis hijos Héctor, Joel, Jonilis y Genesis. Reciba saludos de parte de ellos. También reciba saludos, ¿verdad?, de toda la gerencia de Maranata Radio Ministra. Y maranataneros aquí, que escuchan Maranata, mi alma adora a Jesús. Hay maranataneros aquí. Qué lindo es Jesús. Así que reciba saludos también de todos ellos, nuestro hermano Ángel, Julito, Alfonso, ¿verdad? Y para mí también un regocijo que hoy nos acompañe el pastor Sisto Almonte y su amada esposa, pastores que hemos aprendido a amar, ¿verdad?, y hemos aprendido a querer, porque tenemos un mismo sentir, y es que sin santidad nadie verá al Señor, ni pasión por las almas. Eso es sentir. Mi alma adora a Jesús, y de verdad que me gozo que me acompañe. Y le damos gracias también al pastor Jerry Robles, que nos hemos gozado aquí, ¿verdad?, y terminamos hoy allá en la noche, un pastor también que hemos aprendido a amar, y estamos contentos. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Póngase de pie, que Dios va a hablar. Busque su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, hermano. Yo aprendí algo de mi pastor y digo esto antes de ir a hablar de Jesús. Habla con Jesús. Mire, Dios hizo, yo le digo la verdad, Dios está terrible. Porque yo tenía un dolor de garganta ayer cuando me acosté, que yo no sabía cómo iba a predicarlo. En realidad es que esta mañana me levanté y se me ha ido el dolor de garganta, pero tenía un dolor de garganta terrible ayer. Bueno, no dormí nada. Con el dolor de garganta no podía casi tragar, pero Dios puso su mano. Lucas capítulo 2, vamos a considerar el versículo 41 en adelante. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que Dios va a hablar hoy. Mi alma adora a Jesús. Y yo quiero que los amigos que están aquí entiendan que eso es lo más importante. Que después de la presencia de Dios en este lugar, que es lo más importante, porque sin esa presencia nada estuviéramos haciendo aquí. Después de la presencia del Señor, lo más importante son los amigos. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios quiere hablar, aunque Dios, como dice nuestro hermano Piña, esto es un mensaje unisex. Dios va a hablar tanto para los amigos, pero también para la iglesia. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, tenemos el nombre del Padre, de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Escucha lo que dice la Biblia. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Qué me buscabais? No sabía que los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo quiero que usted busque 3 personas que estén a su lado, y más si son amigos. Si usted trajo un amigo, yo lo felicito. Porque el primer ministerio que Dios le entregó al hombre fue el de pescadores de hombres. Eso fue lo primero que él dijo. Antes de todo, dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Mi alma adora a Jesús. Yo quiero que tú le des la mano a 3 personas que estén a tu lado, mejor si son amigos, y vamos a estar predicando bajo el tema: se perdió Jesús. Dile: se perdió Jesús, se perdió. Se perdió Jesús, se perdió, se perdió Jesús. Se perdió Jesús, se perdió Jesús. Se perdió Jesús. Ay, papá, mi alma te adora. Se perdió Jesús. Antarabaquea, Soalea, Espíritu Santo de Dios. Vamos al cielo, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Yo me deposito en tus manos en el nombre de Jesús. Te pido que tú te glorifiques, Dios, que tú rompas cadenas, que libertes cautivos, que redargullas de pecado. Que las rodillas paralizadas las pongas a trabajar, los brazos caídos, tú los levantes, Padre amado. Al que no tiene fuerza, se las multiplicas en esta hora. Tú eres el único que puede sacar un dividendo del cero. Qué lindo tú eres, papá. Te pido en el nombre de Jesús que tú añadas los que han de ser salvos. Dice tu palabra que tú los añadirías, y tú eres lo que tu palabra dice que tú eres. Y tú haces lo que tu palabra dice que tú haces, y en esta preciosa mañana no será la excepción. Me deposito en tus manos con mucho temor y mucho temblor, reconociendo que tengo una responsabilidad en esta mañana. Ayúdame a cumplirla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria es tuya. Amén y amén. Se puede sentar. Si usted me ve metido en el celular, no estoy metido en Facebook, reprenda al diablo. Es que tengo los apuntes aquí, mi alma adora a Jesús. Y porque hay gente que en el culto se mete en el Facebook, pero eso es otro tema, no vamos a hablar de eso aquí ahora. Eso es allá en Afganistán, no es aquí. Qué lindo es Jesús. Se perdió Jesús, mira hermano, mira. Yo le voy a decir la verdad. Yo desde el mundo era bien una persona que siempre estaba preguntando. Yo siempre he sido bien preguntón. Yo en el mundo cuando iba a un lugar y conocí a un doctor y ahí empezaba a preguntar, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Y si conocía a alguien que trabajaba en la NASA, ya iba el preguntón, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Verdad? Me gustaba siempre y me gusta conocer. Ahora en el Evangelio, cuando me siento con pastores de muchos años, pues también me pongo preguntón, ¿y cómo era el Evangelio antes? ¿Y cómo se hacía esto? Quiere decir, mi alma adora a Jesús, que cuando yo llegué a Cristo, comencé a hacerle muchas preguntas. Y dentro de todas las preguntas, una que le dice al Señor: Señor, ¿qué tú visualizas en mí como predicador? Mi alma adora a Jesús. ¿Para qué tú me diste un ministerio? Yo recuerdo que un día, mientras yo estaba retirado, el Señor me dijo: Héctor, tú eres mi meteorólogo. No lo voy a repetir mucho porque esa palabra me trae muchos problemas. Me dijo: tú eres mi meteorólogo. Y yo no entendía eso, no entendía eso. Entonces empecé a buscar lo que era un meteorólogo. Y un meteorólogo son los estudiosos de los aspectos climatológicos, encargados en advertir los cambios del clima atmosférico. Son los encargados de describir los movimientos de las ondas tropicales, huracanes, terremotos. Por ejemplo, lo he visto en Puerto Rico, está entrando una onda tropical y constantemente hay un boletín que sale de meteorólogos diciendo a la gente lo que tiene que hacer, dónde está la onda. Mi alma adora a Jesús, ¿a qué hora vienen las lluvias? ¿Cuánto están los vientos? Son los encargados de advertir. O sea, el Señor me estaba diciendo esto, tú eres mi meteorólogo, me estaba diciendo que los predicadores son meteorólogos encargados de advertir lo que está por suceder y lo que está sucediendo. Mi alma adora a Jesús. Quiere decir entonces que ese día Dios me dijo: tú te tienes que encargar de advertir. Por eso la Biblia dice, mi alma adora a Jesús, que sin profecía el pueblo se desenfrena. y una profecía viene de un predicador, y una profecía es una advertencia. Por eso es que hoy en día, mi alma adora a Jesús, hay mucha gente en el mundo desenfrenado, hay mucha gente dentro de la iglesia desenfrenado, porque hay mucho predicador, pero poco meteorólogo. Repito, que hay mucho predicador, pero poco meteorólogo. Que hay mucha gente que habla de la palabra, que predica mensajes profundos de la palabra, pero ninguno advierte, mi alma adora a Jesús. Y nosotros somos unos seres humanos que necesitamos advertencia. El mismo Pablo decía, yo me golpeo, estaba diciendo, yo me golpeo, yo mismo me estoy advirtiendo, no venga para hacer, y después de predicar a todo el mundo, termine yo siendo eliminado. Quiere decir, mi alma adora a Jesús, que yo entendí eso. Entonces, como meteorólogo, empecé a estudiar en la Biblia qué era lo que yo tenía que advertir, mi alma adora a Jesús, qué era lo que yo tenía que advertir que un día a mí no me advirtieron. Mire, yo sí, seguro que yo sé que Jesús es amor, por eso yo estoy aquí. Se supone que estuviera en el infierno, el amor de Él me alcanzó, la misericordia de Él me alcanzó. Pero cada vez que yo me encontraba un predicador, no meteorólogo, los predicadores me decían esto: el Cristo te ama, lo que aborrece es tu pecado. Entonces, cuando me decían eso, mi alma adora a Jesús, pues yo decía, bueno, si Él me ama, pues tengo 2 años más para pecar, porque alguien que ama no te mata. Entonces, eso como que me adormecía, eso como que me tranquilizaba. Cristo te ama, pero aborrece tu pecado. Pero sin embargo, mi alma adora a Jesús. A mí nunca me dijeron que la Biblia dice en el Salmo 7, del 11 para abajo, dice que Jehová está airado con el impío todos los días. Eso es una gran advertencia. Si esos predicadores me hubieran dicho a mí que Dios estaba molesto conmigo, entonces el pensamiento mío hubiera cambiado. Yo no me hubiera adormecido. Yo, alma mía, adora a Jehová. No me hubiera acostado. Duérmete, nene, duérmete ya. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que hace falta meteorólogos que estudien el carácter de Jesús. Que digan lo que va a pasar. Que digan lo que está sucediendo. Espíritu Santo de Dios. Yo comencé como meteorólogo a investigar primero qué fue lo que me pasó a mí, porque en mi vida, mi alma adora a Jesús, había llegado un terremoto que había destrozado mi familia, aún teniendo yo mansiones para aquel tiempo, que había destrozado mi felicidad, aún teniendo yo dinero, fama, que había destrozado mi matrimonio. Entonces yo le dije, Señor, pues yo como un buen meteorólogo, yo necesito que tú me digas qué fue lo que pasó, cómo fue que nació ese terremoto. Y hay mucha gente que llegaron aquí esta mañana, mi alma adora a Jesús, no diga que el mensaje de hoy es para Pedrito. Hay gente que dice, este mensaje era para Pedrito, pero Pedrito no vino. No, no, Dios sabía que Pedrito no venía. Este mensaje es para nosotros, mi alma adora a Jesús, porque aunque queramos tapar el cielo con la mano, hay un mundo que está siendo azotado por un terremoto espiritual. Hay gente adentro de la iglesia que está siendo azotada por un terremoto espiritual. Pero todo terremoto tiene un epicentro. El epicentro, mi alma adora a Jesús, es el punto de la superficie de la tierra bajo el cual se origina el movimiento sísmico. Es donde hay mayor intensidad. Quiere decir, mi alma adora a Jesús, que todo epicentro tiene un punto de partida donde se origina. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde se originó mi terremoto? Mi alma adora a Jesús. Y mi terremoto se originó en la desconexión. El terremoto de las familias que hoy en día están pasando por el divorcio se originó cuando se desconectaron de Jesús. Se originó cuando Jesús se le perdió. Mi alma adora a Jesús. Cuando hablamos de una desconexión, hablamos de una desunión. Mi alma adora a Jesús. El Señor me decía, ahí fue que comenzó tu terremoto, cuando te apartaste de mí, cuando te fuiste de mí, cuando te desconectaste de mí, porque el pastor sin querer también me confirmó el mensaje de nuevo. Él dijo que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y separado de Él viene el terremoto. Entonces, quiere decir que el Señor me estaba diciendo, no, el problema tuyo fue, Héctor, que tú te desconectaste de mí. Te desconectaste de mí. Y tan pronto te desconectaste de mí, vinieron las consecuencias. Mire, vamos a la Biblia al principio. Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que hoy en día la gente está buscando hablar mucho de átomos y de esas cosas. Y esto es sencillo. El mensaje de Jesús era sencillo. Jesús no era muy profundo. Jesús ponía el pasto ahí para que la gente comiera. Pero tú no ibas allá con esa palabra, que hay gente que uno le escucha predicando y uno dice, ¿cómo, con qué se come eso? No entendí nunca. Mi alma adora a Jesús. Mira, hermano, usted sabe que, escuche bien, y yo creo en la profundidad y creo en estudiar la palabra, no se equivoque. ¿Sabe qué? La desconexión empezó en Génesis, capítulo 3. Dice la Biblia que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y le agradaba para los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, mi alma adora a Jesús. Y dice la Biblia que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando abrieron los ojos, eso, se conocieron que estaban desconectados. El problema es que José y María, ¿sabes qué? Se desconectaron sin darse cuenta. Y algunas veces nos desconectamos sin darnos cuenta. Nos desconectamos sin darnos cuenta, hermano. Hay gente que está desconectada de Dios sin darse cuenta. Mira, hay gente cargando Biblia desconectada de Jesús sin darse cuenta. Mira, hermano, ¿sabes qué? Quedaron desnudos. Ahí empezó la desconexión. Y la palabra desnudo, apúntelo, significa en el hebreo Aram, que es estéril. Quiere decir que cuando el hombre se desconecta de Jesús, cuando Jesús se pierde, se perdió todo. Se desconectaron y se quedaron estériles. Y la palabra estéril significa que no da fruto, que no produce nada. O sea, algo inservible. Algo inservible. O sea, quiere decir, mi alma adora a Jesús, que por eso José y María, cuando se dieron cuenta que Jesús se la había perdido, se sintieron inservibles. Y cuando llegaron donde Jesús, se le dijeron, la angustia nos visitó. La angustia nos visitó. No, hermano, es que eso es. Yo sembré un palo de limón en mi casa. ¿Qué me va a dar ese palo? ¿Limones? Yo no puedo ir al palo a buscar aguacate. Si son limones lo que yo sembré. Quiere decir, hermano, que hoy en día hay gente que está, mi alma adora a Jesús, pagando las consecuencias de lo que sembraron, que se esterilizaron porque, ¿sabes qué? Que se perdieron, Jesús se le perdió. Se le perdió Jesús se le perdió, hermano. Se desconectaron. Hoy todo lo que está pasando a mí no me sorprende nada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el mundo se desconectó de Jesús. Está desconectado de Jesús, desconectado. Jesús se le perdió. ¿Y sabes qué? El mundo se ha esterilizado. Hay familias que se han esterilizado porque se le perdió Jesús. Porque al principio, mi alma adora a Jesús, cuando te casaste, Jesús estaba antes de acostarte en la oración. Jesús estaba antes de comprar la casa, antes de comprar los carros, pero de momento Jesús se perdió. Y ahora Jesús se perdió, ya no hablas con él, ya no oras con ella. Mi alma adora a Jesús en las noches. Entonces, por eso es que tú ves que ahora, mi alma adora a Jesús, las cosas no son como antes. ¿Por qué? Porque se perdió Jesús. Mire, hermano, que se me pierde a todo menos Jesús. Que se me pierde a todo menos Jesús. Ayer yo predicaba bajo el tema del especialista. ¿Cómo yo voy a no ser? Que no se me puede perder Jesús. Hoy en día estamos pagando las consecuencias porque se perdió Jesús. Esta gente pagaron las consecuencias. Y dice la Biblia que María llegó donde Jesús y le dijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La palabra angustia en el hebreo tiene mucho significado. Uno de ellos es atormentar. Esta gente cuando Jesús se le perdió, comenzaron a ser atormentados. No. Escuche bien. Yo no percibo un cristiano con depresión. Perdóname si te vas a molestar conmigo, pero si tú estás en depresión cargando Biblia, se te perdió Jesús. No estoy hablando de llorar, yo he llorado. No estoy hablando de que viene la prueba y no se mete en el cuarto y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero bebiendo pastillas de presión, cargando Biblia, no se te perdió Jesús. Busca lo que se te perdió. Pensamiento de suicidio. Un cristiano se perdió. Se le perdió Jesús. Hay un mundo que está siendo atormentado, hermano. Mire, hermano, ¿usted sabe qué? Que nosotros lo estamos viendo en las campañas. Cuando uno hace el llamado de suicidio, siempre, todas las noches, pasan más de 25 personas pensando quitarse la vida. Ese es el alma letal que Satanás tiene para este tiempo. Hace un tiempo, mientras oraba, el Señor me lo decía, en este último tiempo, Satanás viene con un alma letal y es el suicidio. Mi alma adora a Jesús. La gente, eso es el pan nuestro de cada día. La gente se quiere suicidar, se quiere quitar la vida. ¿Por qué? Porque se le perdió Jesús. Por eso es que yo me quería quitar la vida, porque se me perdió Jesús y me sentía era inservible, era inútil. Se le perdió Jesús y hay gente que Dios vino en esta mañana a decirle: mi alma adora a Jesús, aquí está Jesús, ven al altar, mi alma adora a Jesús, para que te vuelvas a encontrar con Él como antes. Espíritu Santo de Dios, se perdió Jesús. Mira amigo, si hubiera otra forma, yo te lo hubiera dicho. No hay otra forma. La única forma de que tu vida sirva, ¿sabes qué? Es acercándote a Jesús. Mira, yo pongo mi cabeza en un picador. Es imposible que la vida del hombre sirva sin Jesús. Mire, yo no obligo a nadie a convertirse. A mí nadie me obligó. Pero yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero que alguien que esté aquí, que esté apartado, yo no te voy a obligar a convertirte, no te preocupes, yo no soy de ese casa de personas. Aquí el que hace los cambios es el Espíritu Santo. Yo quiero que me hagas la mano. Esto, yo estoy apartado ahora mismo, sin miedo. ¿Qué pasa? Hacerte una pregunta rapidito. ¿Qué? Mi alma adora a Jesús. ¿Cuántos años tú serviste al Señor? 7. ¿Cómo fueron esos 7 años? Mejores. ¿Hace cuánto estás apartada? ¿Se perdió Jesús en tu vida? 2. ¿Cómo han sido esos 2 años? Los peores. Esto está escrito, hermano. Esto ya está escrito. ¿Cuántos años le serviste al Señor? Por 2 años, cuando tenía 18 años, para perder a mi padre a los 19 años. Me sentí perdido y dije: Dios, yo fui fiel a ti y me te llevaste en lo malo. Pero, ¿cómo fueron esos 2 los años que le serviste al Señor? ¿Cómo te sentías? Muy bonito. ¿Y hace cuánto estás apartada? Eso fue en el 2009. ¿Cómo han sido esos años que estás apartada? Horrible. Esto no me lo inventé yo. Yo soy un alicate de Dios. Eso es lo que yo soy. Yo soy un alicate que me encontré con Jesús en el camino. Y me digo: vete, dile a la gente que tú tenías fama, que tú tenías dinero, que tú tenías todo, pero que como estaba, como yo se me perdí y no me encontraba, eras un inútil, eras un miserable. Mi alma adora a Jesús. No podía vivir. Hermano, el problema fue que se nos perdió Jesús. El problema es ese, mira, el problema que hay dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no se equivoque, ¿ok? ¿Sabes qué? El problema que hay, pastor, es ese, fue que se perdió Jesús. Cuando yo comencé a predicar, que mucho me gustaba el libro Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y yo para cuánto caserío, yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando yo empecé a escudriñar, dije: pues si esto es para los amigos, si esto es para la iglesia. Yo dije: espérate, esto es para la iglesia. Jesús llegó a una iglesia y está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él. Había una iglesia que estaba alabándolo, que estaba hablando de él, y que estaba recogiendo ofrenda a cuenta de él, que estaba haciendo toda cuenta de él, pero él estaba afuera. Se la había perdido. ¿Sabe cuántas iglesias, mi alma adora a Jesús, están así? Mi alma adora a Jesús, que Jesús se le perdió. Y que Jesús está afuera diciendo: ábreme. Oye, yo estoy aquí. Yo no estoy allá, estoy afuera. Me dejaron afuera. Mire, hermano, escuche bien. Yo voy a tocar unos puntos que Dios me traía. Y Dios me hablaba terriblemente. ¿Sabes por qué? Mi alma adora a Jesús. Porque la Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Ay, ay, ay, qué clase de vianda. Yo recuerdo un día, mire, para que usted vea. Yo recuerdo un día, esto es una vianda, Dios quiera que tú no haya que llevarte al hospital. Mire, yo recuerdo un día, yo fui para Venezuela, para que usted vea como a muchos ministros se le ha perdido Jesús. Hace tiempo que Jesús no está con ellos. Mira, pastores, mire esto. Yo fui para Venezuela. Cuando llegué a Venezuela, ¿verdad?, la primera noche, pues habían como 15,000 jóvenes. Y yo recuerdo que aquel hombre se paró al frente. Este hombre que está aquí lo dejó todo por Cristo. Bueno, una melancolía que hasta a mí me dieron ganas de llorar. Vengan y traigan una ofrenda que vamos a bendecir a este hombre. Yo molesto porque no lo... Este hombre me está tratando como si fuera un nene de Kea. La La cuestión es que cuando se acabó el curso, escuché bien esta vianda, ese hombre no me dio ni un vellón. Ni un vellón. Fui. Al otro día, 10.000 personas. Vuelve el perro arrepentido. Este hombre. Cuando me voy a ir, yo no le pido ofrenda a nadie. Yo me apunté en el carro y si no me la dan, gracias, señor. Era pastor, cuando me voy a ir, tampoco. Mira esto. Voy para el tercer día de campaña. Con diferentes personas. Yo recuerdo, escucha bien esto. El tercer día de campaña, yo tenía que montarme en un avión para ir para otro lado. Y cuando yo me voy a montar en el avión, que voy a buscar el pasaje, ando con Angelito. Y la persona que me va a llevar me dice, el descarte me dice, no, aquí solamente hay un pasaje. Ahí estoy. Yo soy un ángel, mírame. Yo no tengo ala, ¿verdad que no? No tengo el techo. Llevo 2 días que me han tratado como un nene que ya bien. Me han cogido bobo. ¿Qué pasó? El tercer día, cuando llego ahí, me dicen, mire, hay un solo pasaje. Mire, pastor, ese es otro lugar. Dice, mira, es que hay un solo pasaje, yo ando con Angelito. Y él me dice, no, porque yo no te dije, yo no traje Angelito, ¿para qué te traje a ti? Pero pastor, explíqueme eso. No, que yo, un rebullo. De hecho, le dije, mira, enganché, yo no voy para ningún lado. Le dije, mira, señor, oiga esto, te voy a poner una señal. Si le compra el pasaje a Angelito, yo voy. Si no le compra el otro día, no voy para ningún lado. No compraron el pasaje, me fui a Puerto Rico. Yo tenía razón o no tenía razón para irme. Yo no podía dar Angelito allí. Angelito no es de Venezuela. Llega a Puerto Rico. A la semana salía para Honduras. Y Angelito iba conmigo de nuevo, por arriba el papá de Angelito. Habían 2 habitaciones y yo le dije, Angelito, quédate con tu papá que yo me quedo retirando. Y me quedé en el cuarto. Y me tiré de rodillas. Y le dije al Señor, ¿qué tú quieres que yo hable esta noche? Empieza la campaña. El Señor me lleva el versículo, el que dice que permanece en él, le va a andar como al anduvo. Y el Señor, es una campaña al aire libre. Y eso es un mensaje para la iglesia. Pero como él me estaba diciendo eso, pues yo empecé a escudriñar. El que dice que permanece en él, le va a andar como al anduvo. Cuando estoy escudriñando, Señor, pero es que esto es para la iglesia. Él me dijo, no, eso no es para la iglesia. Eso es para ti. Para mí. Para mí. Porque para mí. Él me dijo, ¿qué yo hubiera hecho por las almas que estaban esperando en esa campaña? ¿Tú crees que yo lo hubiera dicho? Si no está el pasaje de Pedro, yo no voy. Yo me hubiera montado y hubiera ido, porque las almas valen más que cualquier cosa. Y yo pensando que estaba haciendo las cosas bien, y Dios me estaba diciendo, cuidado que no se te pierda yo en el camino, porque yo hubiera ido, alma mía adora a Jehová, porque yo no vine aquí a buscar comodidades, porque yo vine a buscar las almas, porque yo no tenía dónde recostar mi cabeza, mi alma adora a Jesús. ¿Sabe lo que me estaba diciendo? Cuidado, que no se te pierda Jesús. Muchas veces cargando Biblia, Jesús se nos perdió en el carácter. Un hermano no hace algo y queremos hacer algo para atrás. Se perdió Jesús, porque Jesús, cuando lo estaban, alma mía adora a Jehová, a punto de crucificarlo, él dijo, Señor, perdona porque no saben lo que hacen. Mira, hermano, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Yo venía hablando con los pastores. ¿Sabes todas las cosas que pasan? Toda la gente que le da puñalado a uno en este caminar. Alma mía adora a Jehová. Pero lo más terrible es, ¿sabes qué? Que hay que amarlos. Porque si uno no lo ama, pues déjame decirte que se te perdió Jesús. Entonces tenemos que tener el carácter de Jesús. No el carácter de fulano, el carácter de Jesús. Seguro que sí. Que allá viene aquel evangelista que tú sabes que es un sinvergüenza y te tira por Facebook. Y tú tienes que orar por él. Y amarlo. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Jesús. porque cuando vino Judas donde él, mi alma adora a Jesús, él le dijo, ¿a qué ha venido, amigo? El carácter de Jesús es estarte a comer con aquel que te señala. El carácter de Jesús es estarte a comer con aquel que te critica. ¿Qué pasó? Que se lo peleó Jesús. Hermano, no, se nos ha perdido Jesús. Jesús, no, mire, yo no puedo medirme por el pastorcito, ni el pastorcito se puede medir conmigo. Porque cuando yo miro al pastorcito, hay muchas cosas que yo veo, que yo digo, wow, me gustaría llegar como hace el pastorcito. Y a lo mejor el pastorcito me mira a mí y dice, wow, me gustaría hacer esas cosas que hace esto. Entonces, pues entonces, él tiene cosas que yo quiero hacer de él, y él tiene, pero cuando uno se mire por Jesús. Entonces, cuando nos medimos por los hombres, ¿sabes qué? No, es por Jesús. Porque por los hombres, no, hermano, no, no, no. Por medio por los hombres, ¿qué estamos como estamos? Por Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si un hermano en el corazón se levanta y habla de él? ¿Qué haría Jesús? Jesús no pasaría por el orden del cielo. ¿Ves que se nos perdió Jesús? Se nos perdió Jesús, se nos perdió Jesús, se nos perdió, hermano, y tenemos que volver a encontrar ese carácter de Jesús. Mi alma adora a Jesús, ese Jesús que era humilde. Mire, cuando yo veo predicadores con seguridad, yo reprendo los demonios. Hace tiempo se les perdió Jesús. Predicadores cobrando, hace tiempo se les perdió Jesús. Mire esa, mira, mira eso que le pasó a mí en Venezuela. Imagínate si yo cobrara, me mata Jesús. Hermano, hay que ver dónde fue que se nos perdió Jesús. En el carácter, en la humildad. ¿En qué se nos perdió Jesús? Yo venía y hace poco un pastor me dijo esto. Fíjate, yo te he traído aquí a un evangelista. Yo pensaba que tú ibas a llegar con esto. No, pastor, mire, pastor, esto es bien sencillo. ¿Usted quiere conocer un hombre de Dios? ¿Quién aquí es dominicano? Dominicano. Dominicano, mira, esa es mi segunda casa. Todo, cualquier cosa, por ahí ya como el mango. Yo hago cualquier cosa. Escucha bien. Cuando yo voy para República Dominicana y estoy un mes, yo vengo hablando como dominicano, no creas que vengo como puertorriqueño. Y vengo orgulloso, me gusta cómo hablo el dominicano. Estoy un mes allá, me entrelazo con ellos, y cuando llego a Puerto Rico, oh, pero qué. Si yo me entrelazo con Jesús, tengo que hablar como él. Si yo tengo una relación con Jesús, tengo que caminar como Él. Si yo tengo una relación con Jesús, tengo que ser como Él. Tiene que haber algo de Jesús en mí. Usted tiene que haber algo de Jesús en mí. Yo tengo que haber algo de Jesús en usted. Porque si yo no veo nada que me represente a Jesús en usted, porque se te perdió. Entonces, vuelvo y le repito. Sí, porque hablamos del mundo. El mundo está estéril. No, el mundo está estéril, pero la iglesia hoy en día, la iglesia en general, ¿sabes qué? Se ha esterilizado por eso, porque se nos perdió Jesús. Entonces no nos comportamos como Jesús. Cuando llega el momento difícil, no nos, mira, hay que ver cómo hacía Jesús. ¿Sabes cuántas decisiones yo he tenido que tomar? Mire, hermano, yo tengo gente, ay, papá, hablo. Mire, yo tengo gente cercana a mí, que yo sé, mira, que hablan de mí. Yo tengo gente aún en la emisora, que yo sé que no se llevan con mi mensaje, que hablan de mí. Y algunas veces me dan ganas, pero el Señor me dice, ¡ey! ¿Qué yo haría? Por eso es que tenemos que volver a cuando vamos a tomar una decisión. ¿Qué Jesús haría? ¿Qué Jesús haría? Porque yo, esto bajo el premio, yo me casé con mi esposa y somos una sola carne. Y cuando yo voy a comprar algo en casa, yo no lo puedo comprar. Yo cuento con ella. Cuidado. Usted bajó el premio. Está comprando cosas sin hablar con la doña. Viceversa, mujer. No le coja la tarjeta al nene y se la gaste. No se la trepa y después cuando él vela, se vuelve loco. No, porque somos una sola carne. Todo lo que yo voy a comprar. Mira, mi amor, voy a comprar esto. Vale, mi amor, dale. Mira, mi amor, que tú crees, vamos a hacer esto. Dale, mi amor, dale, porque somos una sola carne. ¿Y qué somos con Jesús? Nosotros somos el cuerpo de Él. Somos uno. Quiere decir que todo lo que uno vaya a hacer, dime, Jesús, hay que contar con Él. Hoy en día no, hermano. Hoy en día la gente no se perdió Jesús. No queremos contar con Él, hermano. Se perdió Jesús. El problema es que se están pagando las consecuencias. Mira, hermano, hay amigos que están aquí, gente que son apartadas, que Jesús vino a decirle, estoy aquí. Vine a tu encuentro. Mi alma te adora y te bendice. Para que las cosas vuelvan a funcionar. Para que las cosas vuelvan a servir. Mire, yo le digo la verdad. Yo lo probé todo, pero cuando me conecté con Jesús, mire, es que yo no quiero saber de nada que no sea Jesús. Yo no quiero saber nada de que no sea Jesús, hermano. Por eso es que yo puedo entender. Hay dos versículos que Pablo habla que yo me identifico tanto con él, que cuando yo los leo, yo me siento que estoy con Pablo al lado. Uno es el que dice, pero yo temo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos se han extraviado. Cuando yo leo ese versículo que Pablo dijo, yo temo, yo puedo sentir ese temor de Pablo. La palabra temor significa fobeo, que es asombrado. Pablo estaba asombrado porque cuando llegó a Corintio, en Corinto hablaban lengua. Esto va a permitirme. En Corinto hablaban lengua, en Corintio brincaban, hablaban, pero bueno, o sea, había señal en Corintio. Pero Jesús se lo había perdido. Se la había perdido, había manifestación, pero Jesús se la había perdido. ¿Sabes cuánta gente por ahí están llenando parques, están echando fuera demonios, están sanando enfermos, pero Jesús se le perdió? Porque Jesús nunca se sentó a comer con los apóstatas, ni él no adora a Jesús. Él lo señalaba y le decía, sepulcro blanqueado, él lo señalaba. Manso caitalea. Y tan socuta la vaquea suale. Por eso es que la Biblia dice que en aquel día muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor le dice, apartaos de mí porque nunca conocí. Entonces uno dice, pero espérate un momento, Señor. ¿Cómo que tú no los conociste? Si esa gente, mi alma adora a Jesús, echaban demonios en tu nombre, sanaban en tu nombre, ¿cómo que no los conociste? Explícame eso. Lo que pasa es que la palabra conocer, cuando habla ahí, habla de una intimidad. Por eso la Biblia dice que Abraham conoció a Sara. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Conoció era que tenían una intimidad. Entonces quiere decir que esta gente hablaban de Jesús, profetizaban el nombre de Jesús, pero Jesús se la había perdido porque no había intimidad. Y por eso es, cuando no hay intimidad, el matrimonio, ¿qué pasa? ¿Qué hablaron ayer? Que cuando la intimidad es importante, hermano, por eso es que los matrimonios hoy en día, ¿sabes qué pasa? Y cuando hablamos de intimidad, no solamente es del acto, hay muchas cosas, ¿sabes qué? Que tienen que ver con la intimidad. Porque ahora mismo, cuando usted comenzó con su esposo, usted le abría la puerta del carro, ¿se acuerda? ¡Amén! Mi amor, móntate. Mi amor, bájate. Y ahora, si no te montas, te queda que estoy tarde. Se perdió Jesús. Igual la mujer también. De hecho, cuando uno es recién casado, uno ha hecho desayuno, almuerzo. Por eso es que el primer año no se pone pipón. Eso no hay nada más que buscar. El primer año de casado, la pipa va a crecer. Porque eso es desayuno, almuerzo, comida. Desayuno, almuerzo, comida. Y hasta las medias planchas. Pasa un año, hermano, y uno está estrugado por ahí que si lo coge la plancha, los matan. Por eso fue que el Señor siempre comparó el matrimonio con la iglesia, hermano. No se puede perder. No se puede perder. Y yo me gozaba con el hermano Alfonso ayer porque es verdad, no se puede perder. Yo llego a mi casa y le digo, mi amor, te amo. Porque si yo no se lo digo, alguien se lo dice afuera. Pero cuando viene ese hombre que a lo mejor le dice a mi esposa, porque ella no está en una cápsula, su esposo no está en una cápsula, siempre hay un diablo que se le encuentra en Walmart y a lo mejor la ve y dice, wow, joven, qué lindo es usted. Y ella dice, no, si mi esposa me lo dice todos los días. Pero si el esposo no lo dice, cuando dice que lindo es usted. Y esto se metió por otro lado, ¿verdad, pastor? Igual viceversa, y viceversa, y viceversa. Cuando tú vas a tu... Aunque esté pipón como yo, tú tienes que ver lo lindo. No, tú lo cogiste con pelito, ahora está calvo, pero tienes que amarlo, acuérdate. Igual, cuando una mujer viene a decirle algo, él dice, chacho, si en mi casa ni me dicen todo. Se nos ha perdido Jesús en todo, hermano, en todo. En el matrimonio, en todo, hermano. Y ese es el problema, hermano. Cuando, mire, cuando vienen los problemas, cuando viene, uno busca la raíz. Y es que se nos ha perdido Jesús. Habrá gente aquí que se le perdió Jesús. Habrá gente que está pagando las consecuencias porque se perdió Jesús. Yo sé que no es fácil, seguro que no es fácil. Se lo digo yo, hermano, estas 3 semanas, muchachos, no han sido fácil mantener el carácter de Jesús. Cuando uno por dentro lo que quiere es llamar y decirle, tú estás hablando, tú que esto y lo otro y lo otro. Pero cuando uno va a hacerlo, Jesús le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo? Déjate llevar por lo que yo hice. Sigue mis pisadas. Se perdió Jesús. Si nos desconectamos de Jesús, hermano, esto no va a funcionar. No va a funcionar, hermano, no va a funcionar. Mire, mi alma adora a Jesús. Bueno, estas bocinas están bien altas. ¿Qué bocina? ¿Por qué bocina yo me estoy escuchando? Por aquella, ¿verdad? Esto no se está escuchando, ¿verdad? ¿Qué es esto? No sé mucho de esto. ¿Qué es esto? Pero eso es un bajo, ¿verdad? Si tú tocas eso, se escucha para la guitarra. Ahora toca el momento. Toca. Espérate, lo prendo un momento. Mi alma adora que se toca. Ok. Así que no toca. Toca ahí, toca ahí. Te voy a utilizar para el mensaje. Toca ahí, toca. Toca. Sin miedo. Toca. ¿Cómo cuánto cuesta ese bajo? Sigue tocando. ¿Cómo cuánto cuesta? Dice como 2.50 esa. Es buena marca, ¿verdad que sí? Sigue tocando. ¿Pero por qué? Sigue tocando. Sigue tocando, sigue tocando. Se escucha, ¿verdad que se escucha? ¿Verdad que está funcionando? Pero si lo desconecto, se vuelve inservible. Párese ahí. Se vuelve inservible. Así es la vida del ser humano. Cuando el hombre se desconecta de Dios, no suena. Cuando el matrimonio se desconecta de Dios, no suena. Cuando la vida del hombre se desconecta de Dios, no suena. No te está hablando alguien que se lo contaron, está hablando alguien que estaba sentado donde tú estás sentado. Y el día del culto me levanté. Y cuando me paré aquí al frente y acepté a Cristo, me conecté. Y tan pronto me conecté con Jesús, ¿sabes qué? Mi vida comenzó a sonar. El matrimonio que estaba destruido, Dios lo restauró. El suicidio que me atormentaba, ya no me atormenta. Mi alma adora a Jesús, porque me encontré con Jesús. Volví a acercarme a Él, volví a conectarme con Él. ¿Dónde está Jesús? Los periódicos, las noticias, lo que están diciendo. Que el mundo está pagando las consecuencias por desconectarse de Jesús. Hubo un hombre, y terminé, que se estaba recortando en una barbería. Y cuando se estaba recortando, el barbero le digo, ¿tú sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano, Pero quiero decirte algo. Yo no creo en eso. Y el hombre que se estaba recortando que era cristiano se atribuló. Pero ¿cómo que tú no crees en Jesús? Que yo no creo en Jesús. Porque si Jesús existiera, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué hay tanta guerra? Y el hombre que era cristiano le quería decir algo, pero se quedó callado, pastor, que fue. Y cuando está saliendo la barbería, de momento sale, mira para el lado y se encuentra un pelú. Un hombre con una melena de pelo hasta acá abajo. Y lo miró y lo cogió por el brazo. Venga con un momento. Y fue para donde el barbero. Y le dijo al barbero, ¿tú sabes qué? Yo no creo en los barberos. Y el barbero le dijo, espérate. ¿Cómo que tú no crees en los barberos si yo te acabo de recortar? Te dije que no creo en los barberos. ¿Pero por qué tú no crees en los barberos? Porque los barberos no existen. ¿Pero por qué los barberos no existen si yo estoy aquí? Y él le dijo, si los barberos existen, ¿por qué este hombre está peludo? Y el barbero le dijo, ¿por qué él no ha venido donde mí a recortarse? Y él le dijo, pues así mismito es. El mundo está como está porque no ha venido donde Jesús a recortarse. Mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire. Escuche bien. Yo le he dicho a Dios, Señor, si tú conoces que yo me voy a desconectar de ti, mejor mátame. Pero yo, por lo menos yo no quisiera vivir ni un segundo desconectado de Jesús. Porque yo pagué en carne propia lo que es estar desconectado de Jesús. Por eso es que cuando yo predico esto, hermano, a mí me gustaría meterme en el poder de todas las personas para que pasen al frente. Porque yo sé lo que está pasando el que está aquí que no tiene a Jesús. Yo sé lo que está pasando el que está aquí que no tiene a Jesús. Yo sé lo que tú estás pasando. ¿Sabes cuántos artistas me llaman a mí? En estos últimos 3 meses ha sido una ola de artistas llamándome con depresión, con pensamientos de suicidio. No menciono el nombre por respeto. Que a mí no me sorprende ninguno cuando me llama. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que es estar desconectado de Jesús. Artista que si yo le digo el nombre, usted viene aquí corriendo. Yo sé, hermano. Yo sé, por eso es que, por eso mi alma adora a Jesús. Ahora yo entiendo por qué Jesús tenía esa pasión por las almas. Porque él sabía lo que era estar desconectado de él. Por eso él caminó a Samaria. Le era necesario caminar por Samaria, pasar por allí. Y le dijeron, pero vamos a comer. No, muchachos, estén tranquilos. Si yo sé lo que está pasando esa mujer. Y como yo sé lo que tú estás pasando, por eso es que yo te digo, pero ¿qué te pasa? Ven a conectarte, si no te ha funcionado, si te está yendo mal, ven a conectarte, mi alma adora a Jesús. Mira, hermano, esto es como si apareciera una enfermedad mañana que solamente con respirar nos matara, pero después al otro día apareciera una cura. Nos vamos todos para el hospital. Vamos todos para el hospital. Entonces hay gente que sabe la cura, que sabe que la cura es conectarse a Jesús, pero prefiere seguir enfermo. Mire, más de 15 años intenté suicidarme. Más de 15 años viví en depresión. Cuando la noticia de Michael Jackson no me sorprendió, cuando me enteré, lo que me sorprendió fue que ese hombre tenía que inyectarse $10,000 todas las noches en medicamentos para poder dormir. Y se murió porque esa noche le dijo al doctor, inyéctame más. Y yo comparo el infierno que yo estaba viviendo, y quizás me metí unas pastillas, con $10,000 en medicamentos. No, Pastor Jerry, ese hombre tiene que estar viviendo, tiene que haber estado viviendo un infierno que yo no se lo deseo a nadie. Pero te aseguro algo, que alguien le dijo y le habló de Jesús. Porque la Biblia dice en Jó 33, versículo 14, de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. Yo no sé, hermano. Yo sé que cuando yo estaba orando, el Señor me dijo, el tema de hoy es, se perdió Jesús. Yo no sé a quién se le perdió a Jesús. Yo no sé a qué amigo aquí llegó, que está apartado, que le preguntó, Señor, háblame, y el Señor está hablando hoy. Yo no sé quién de la iglesia aquí se le perdió Jesús, sí. Porque si tú orabas antes estas horas y ahora no oras, se te perdió Jesús. Porque si tú lo que esperas es que el pastor te gane ayuno para tú ayunar, se te perdió Jesús. Porque tú no puedes esperar que la iglesia te gane ayuno para tú ayunar. Tú no puedes esperar que, mira, hermano, cristiano. Ay, papá, chico, también que iba todo esto. Cristiano que pasa un año y no saben lo que es una vigilia. Personal, una vigilia personal. Se nos perdió Jesús. ¿Jesús vigilaba o no vigilaba? Es el carácter de él. Entonces, si nosotros no vigilamos, ¿se nos perdió Jesús o no se nos perdió Jesús? Dios Jesús. Pero hoy es un buen día para volver a encontrarnos con él. Póngase de pie en esta mañana. Si alguien puede cantar una alabanza, sería una bendición. Cierre sus ojitos. Padre, yo he predicado lo que tú me diste. Yo no le quité ni le añadí. Yo sé que aquí hay amigos que llegaron que están apartados, mi Dios. Yo sé que aquí hay gente que no te conoce, que mientras yo predicaba, tú estabas hablando con ellos y sus lágrimas salían de sus ojos. Al entender, Padre amado, que hoy es la mañana donde tú quieres que se vuelvan a conectar. Donde tú quieres, Padre amado, mi alma adora a Jesús, volverlo a hacer vivir. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para tu gloria y tu honra, papá. Yo te daré la gloria porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Mire, yo voy a contar hasta 5. El primer llamado que hago es para los amigos. El mundo se está hundiendo. Y esto se va a poner peor. Le voy a decir más, escuche bien. Aquí solamente, pastor, van a sobrevivir los que están conectados con Jesús. El que no esté conectado con Jesús no va a sobrevivir. No va a aguantar lo que viene. Escuche bien. El que no esté conectado con Jesús no va a aguantar lo que viene. Vienen momentos difíciles. Momentos de persecución dentro de la iglesia. Vienen momentos difíciles y el que no esté conectado no va a aguantar. Hay que estar conectado. Hay gente que si entra un ISIS ahora por ahí y dice voy a matar cristiano, dicen yo soy un hijo del diablo. Porque hay que estar conectado. Que no hay que estar conectado para que te pongan de rodillas y que te piquen la cabeza. Por Jesús, hay que estar conectado, hay que estar conectado. Mire, yo vi hace 3 días como cogían un cuchillo y le picaban la cabeza a un hombre por decir que era cristiano, con un cuchillo a sangre fría. Hay que estar conectado, hermano. Estamos viendo las cosas muy lejos y se está metiendo todo esto para acá. Hay que estar conectado. Hay que estar metido con Dios, hermano. Porque si no estamos metidos, vamos a correr más que peco. Yo cuento hasta 5. ¿Quién dice en esta hora yo me tengo que conectar? Amigo, te está llamando Jesús. Te está diciendo ven y conéctate, ven y conéctate. Ven y conéctate. Qué linda Jesús. Mi alma te adora y te bendice, papá. 1, yo cuento hasta 5. La iglesia en comunión, por favor. Inán, Soleva, Caitalea. Yo cuento hasta 5. Aquí hay gente que Jesús lo que está llamando. No lo estoy llamando yo. Qué lindo este niño. Mi alma adora a Jesús. Que se conecta. Cuento hasta 5. 1. cuento hasta 5, hermano. No, hermano, esto es serio. El tiempo se acaba. No podemos seguir, mi alma adora a Jesús, oponiendo para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos, mi alma adora a Jesús. Yo no temo a malas noticias. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy conectado con Jesús. Yo no temo a lo que digan los periódicos. Yo no temo a lo que diga, alma mía, adora a Jehová, el mundo, porque yo estoy conectado con Jesús. Si allá la bolsa de valores se cayó, a mí no me interesa, porque yo estoy conectado con Jesús, mi alma adora a Jesús. Allá, si gana Trump, si gana Hillary Clinton, a mí tampoco me interesa, porque yo estoy conectado con Jesús. Y si yo estoy conectado con Jesús, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? El ángel de Jehová está alrededor de mí. ¡Abasó, canta la vaquea! Mi alma te adora y te bendice, Jesús. Dos, cuento hasta 5, hermano. Todavía aquellos amigos que tienen que pasar, que le está diciendo Dios en esta hora, oye, se te perdió Jesús, venga a buscarlo donde lo dejaste. Si tú te criaste en escuela bíblica, tú predicas, tú sabes lo que yo estoy predicando. Si en la escuela bíblica te lo enseñaron y se te perdió Jesús, mi alma adora a Jesús, te fuiste detrás de los panes y los peces y te diste cuenta que tienes hambre. El hijo pródigo se desconectó del padre, se desconectó de Jesús y terminó pasando hambre, pero un día volviendo en sí dijo, tengo que regresar porque estoy comiendo comida de cerdos. Tres. Lita manso caitalea. Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Dios. Ponga la mano en el corazón de ella. Y tabaso alaitalea manso fea. Oh, se sana la herida. Se sana la herida que te han hecho, mi alma adora a Jesús. Espíritu Santo de Dios, aquí está Jesús. Hermano, aquí está Jesús. Hay gente que esas lágrimas están testificando que te están conectando y Jesús te está limpiando del dolor, te está limpiando de las heridas. Abasota la vaquea. Qué malo cuando nos desconectamos de Jesús y nos damos cuenta que los hombres, los seres humanos, nos han pagado mal. Y tabasota la vaquea. Cojan este niño. Oh, mi alma te adora a la iglesia, adorando a Dios. Hasta la vaquea sola. Hace tiempo que Jesús te estaba esperando. Te estaban esperando. Lista la sopa la vaquea, Leo. Tres. Quedan 2 segundos. Oh, mi alma te adora, Jesús. Aunque no tenga fuerza. ¡Qué lindo, Jesús! ¡Te amo, papá! ¡Te amo, Jesús! Levanto mis manos. 4. Aunque tenga mil problemas. ¡Te amo, Jesús! 4. Queda un segundo. Cuando levanto mis manos. Queda un segundo. Comienzo a sentir. ¡Oh, te amo, Jesús! ¡Una unción! Queda un segundo. Para los amigos, queda un segundo. Cuando levanto mi mano, queda un segundo para los amigos. Comienzo a sentir. Queda un segundo para los amigos. El fuego. Queda un segundo para los amigos. Dios bendiga a los amigos que vienen. Cuando levanto mi mano, qué lindo, te amo, Jesús. Mi carga se va. Nueva fuerza tú me das. Todo esto es posible. Mira, hermano, cuando levanto mis manos, mira, ¿sabes qué, hermano? Escuche bien, hasta para predicar, mire esto, mira, esto es bien sencillo, esto es bien sencillo, hasta para predicar, uno tiene que estar conectado con eso. Seguro esto, porque Dios hay que tener mensaje, no solamente por eso. Mira, hermano, cuando yo me trepo aquí, Dios me ha mandado a decir cosas que cuando yo me bajo, yo sé que yo no me atrevo a decir. Y por eso usted ve que muchas emisoras cristianas comenzaron predicando terrible, pero empezaron a desconectarse. Y cuando se desconectaron, empezaron a permitir cosas. Mi alma adora a Jesús, que antes no permitían. Eso es que se desconectaron. Cuando nos desconectamos, empezamos a dejar las zorras pequeñas entrar. Por eso es, mire, hermano, no. Yo, mire, yo temo desconectarme de Jesús. Hay que estar conectado con Jesús más en este tiempo, porque todo lo que brilla no es oro. Y había una canción en el mundo que decía que de cualquier malla sale un ratón. Yo voy a hacer la oración de fe por esta vida. Escuche bien, mire. El mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida fue cuando yo me conecté con eso. Aunque no entendía, porque tengo que ser sincero, no entendía que era esto. Yo no entendía que era esto. Lo hice porque en verdad necesitaba conectarme con eso. Pero si yo iba a saber lo que era esta oración, yo lo hubiera hecho 40 veces aquella noche. El culto se hubiera acabado y yo seguía haciendo la oración. Espíritu Santo de Dios. Por esta oración hay matrimonios que han sido libertados por esta oración. Por esta oración hay gente, mi alma adora a Jesús, que tenía sentencia de muerte del diablo. Y después de esta oración, uno de esos era yo, se canceló. Eso para que usted vea lo que es conectarse con Jesús. Usted ha visto el teléfono cuando se está agotando, ¿verdad? Usted llega buscando el carlite. Y cuando usted conecta, el teléfono hace ¡tulú! Y comienza a subir. Eso es lo que va a pasar ahora. Cuando termine de hacer esta oración, tu vida va a ser ¡tulú! Y va a comenzar a subir. Cierra tus ojitos. Esto es tu y Dios. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Dile, Señor, en esta hora, yo vengo ante ti, reconociendo que separado de ti, nada puedo hacer. Dile, perdona mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús, el cual yo acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy estoy aquí conectándome contigo. Hoy estoy aquí volviéndome a encontrar con Jesús. Amén y amén. Qué lindo es Dios. Denle un fuerte aplauso a esta vida. Sierva, cante esa alabanza de nuevo. Yo quiero orar por ustedes. Escuchen bien. Levanto mis manos. Yo digo ahorita que la palabra angustia significa atormentar. Aunque no tenga fuerza. Quiere decir que vos y María se sintieron atormentados cuando se despegaron de Jesús. Levanto mis manos. Ay, soledad, caída. Wow, qué cosa linda Dios tiene aunque contigo. Problema. Qué cosa maluca Dios tiene contigo. Padre, métele fuego en el nombre de Jesús. Aquí está Jesús. Abraza al Espíritu Santo ahora. Ahora abrázala. Yo siento presencia de Dios. ¡Métele fuego, Espíritu Santo! Todo rencor se va ahora. Todo rencor se va ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ella se conectó. Levanta la mano hacia tuyo. Hasta la vaquera. En el nombre de Jesús. Levanto. Aunque tenga mil problemas, no importa lo que esté pasando, mujer. No importa lo que esté pasando. Te acabas de conectar con Jesús, con el dador de la vida, con el autor. Levanto mis manos, mis cargas nuevas. La iglesia es comunión. Todo esto es glorifícate, Señor. Cuando levanto, la iglesia es comunión, hermano. Sigo hablando por ella, hacienda, que no está haciendo algo terrible. Escucha bien. Depresión. ¿Quién dice esto? Estoy en depresión. Qué lindo es Jesús. Aquí está Dios, hermano. Yo siento una presencia de Dios terrible. Hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy. Aquí está Dios, aquí está Dios. Hasta hoy, Lita Bashoa. Ponga la mano en la barriga, Dios, en la barriga, en la barriga. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Hasta hoy. Hasta hoy. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. La iglesia es comunión. Depresión. Alguien que diga esto, le estoy. La exotantonea. Y cabanzota vaquea. La iglesia es comunión, hermano. Dios que está libertando en esta hora. Abashoka tarabaquea. Levanto mis manos, levántala. Ita basoa. Libre en el nombre de Jesús. ¡Libre! ¡Libre en el nombre de Jesús! ¡Se rompe las cadenas! ¡Aquí está Jesús! ¡Aquí está Jesús! ¡Aquí está Jesús! Aunque tenga mi problema. Hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace. Ponga la mano en la barriga de ella. La iglesia es comunión, la iglesia es comunión. La iglesia es comunión, libre. Libre, se rompe las cadenas, se rompe. Se rompe las cadenas, la iglesia es comunión. Se rompe las cadenas, se rompe, se rompe. Se rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Aquí está Jesús, aquí está Jesús. Aquí está Jesús. ¡Ey! Nuevas fuerzas tú me das. Hasta hoy. Todo esto es posible. Sierva. Todo esto es posible. Lo siento, la palabra de Dios. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Libre, suéltala. Suéltala. Suéltala en el nombre de Jesús. Suéltala. Suéltala en el nombre de Jesús. Suéltala en el nombre de Jesús. Pastor, ayúdame aquí. Suéltala en el nombre de Jesús. Atabasoa. Lucan Solea. ¡Era Bacaita! ¡Era Bacaita! ¡Limensoa! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Una voz que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una silla. El fuego. Canta la iglesia, la iglesia. Levanto mis manos. Levanta tus manos. Nuevas nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Oye, cuando levanto mis manos, yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Yo siento la presencia de Dios. Aunque tenga pero es hasta hoy, hasta hoy. Sierva, la mano del corazón, que siento la presencia de Dios. Cuando levanto, qué lindo es Jesús. Aquí está Jesús, te amo papá, la gloria es tuya. Te amo papá, la gloria es tuya, te amo, te amo, te amo, te amo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Padre, conéctalo contigo de una manera especial. Levanta de aquí un profeta, un evangelista. Levanta a estos niños, Dios, como nunca antes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escucha bien. Escucha bien. Mire. Escucha bien. Escucha bien. Yo voy a hacer un segundo llamado. Usted tranquilo. Que aquí el problema de los demonios es con Jesús. Yo voy a hacer un segundo llamado. Escuche bien lo que voy a hacer. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. la iglesia en comunión. Gracias, papá. Gracias, papá. Porque algunas veces no entendemos muchas cosas, pero tú no las vas a hacer entender en tu tiempo. Yo pongo esta jovencita en tus manos, mi Dios. Litai Soleva Cantale, ayúdala, Dios. La pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Escuche bien, mire, escuche bien, escuche bien. Mira, yo termino. Yo quiero terminar con este segundo llamado. Mira, le voy a explicar que hay un problema aquí. La iglesia en comunión que Dios está libertando. Mire, ¿sabe cuál es el problema que ha entrado en la iglesia? El orgullo. Y Jesús no era orgulloso. Jesús no era orgulloso. Mira, pastores, dígame si esto es cierto o esto es falso. Mire, en aquel tiempo trajeron una mujer que había adulterado. La ley decía que había que apedrearla. Se la llevaron a Jesús. Y si alguien cumplía lo que decía la ley, ¿quién era? Jesús. Le digo a Juan el Bautista, nos conviene que cumplamos toda justicia cuando le iba a bautizar. Pero sin embargo, Jesús escribió en el piso y le dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Qué pasó? Esta gente fueron confrontados y soltaron las piedras. En este tiempo, hermano, se paran 6 evangelistas y Jesús le dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, y le tiran. ¿Sabe por qué le tiran? Por orgullo. Porque dicen, si yo no tiro, van a decir que estoy en pecado. Si yo no tiro, van a decir que yo soy un carnal. Entonces hoy en día nos hemos convertido en medidores humanos, en que miramos al hermano para ver quién es el más carnal, para ver quién es el más. Y antes eso no pasaba. Mire, pastor, ¿cuántos años usted lleva en el evangelio? 18 años, escuche bien, contésteme con sí, con uno. No porque yo lo predique, yo soy un alicate de Dios. Con un mensaje como este, ¿cuánta gente de la iglesia ya estuviera llorando hace 15 años atrás en el altar? ¿Cómo? Más de la mitad. Porque ¿sabe qué? Ahora bajó la vianda. A todos, dije a todos, ¿verdad que sí? A todos en el camino siempre se nos pierde algo de Jesús. A todos en el camino siempre se nos pierde algo de Jesús. Diga a todos, ay, pero tú eres predicador, a todos. Por eso es que Pablo nunca dejó que el orgullo, mi alma adora a Jesús, le dejara por una barrera en que él se hiciera el más, ay, el más espiritual. ¿Sabe lo que Pablo diciendo? Yo queriendo hacer lo bueno termino siendo el malo. Si yo digo eso en un altar, me dicen, esto está en pecado. Esto es un carnal. Esto es un carnal, querido, seguro termina haciendo lo malo. Ay, para mí que le da la mujer. Para mí que eso es malo es que le da la mujer. Eso es que le da la mujer. Sí, o sea, ay, Dios, a mi Dios me lo había mostrado. Hay algo. Si tú te escudriñas, tú dices, wow, verdad. Esto yo no lo estoy haciendo como Jesús me está mandando. Así no hubiera trabajado eso. Por eso es que, hermano, yo quiero hacer una oración ahora por la iglesia. Por todo el que haya escuchado este mensaje. Y diga, Dios me habló. Porque yo lo estoy predicando, pero a mí Dios me habló. A mí Dios me habló, créeme que Dios me habló. Yo quiero que tú cierres tus ojos donde tú estás. Si tú te quieres tirar de rodillas donde tú estás, te tiras de rodillas. Yo no sé cómo tú quieres hablar con Dios. Pero vamos a sincerarnos con Dios ahora. Vamos a sincerarnos con Dios. Vamos a sincerarnos con Dios. Cierra tus ojitos. Vamos a hablar con Dios. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que hacer lo que tú tengas que hacer, pero habla con Dios. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Aquí está tu iglesia, Dios. Esa iglesia, Dios, que tú compraste a precio de sangre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Padre amado, lo hagas entender, mi Dios. Que tú nos hagas entender, Padre amado, esas cosas que se nos han perdido de tu carácter. Esas cosas que se nos han perdido de tu humildad. Esas cosas que se nos han perdido. Alma mía, adora a Jehová, que antes estábamos muy pendientes a ellas. Pero sabes que las hemos dejado y las hemos soltado en el camino. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre amado, y que tú nos lleves a la estatura del varón perfecto. Te pido que tú nos ayudes, que tú quites todo afán, Padre amado, porque tú nunca estuviste afanado, lenso, caita, lea, que tú pongas ese amor, Padre amado, que tú tenías por las vidas, por las almas, que cuando veamos la prostituta en la calle no pasemos como si no hubiéramos visto nada, que cuando vamos el adicto nos compunjamos, Padre amado, y nos dé sentimiento, porque si algo te movía a ti era la pasión, por las almas. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, mi Dios, que tú nos ayudes a amar a nuestro hermano, aún ese hermano, Padre amado, que su actitud no es la correcta, pero que tú nos ayudes a amarlo, Padre amado, que cuando veamos la necesidad de nuestro hermano, sabiendo que podemos suplirla, no nos hagamos de la vista larga, que vayamos donde ellos y le digamos, estamos aquí, tú eres parte del cuerpo, si tú te dueles, yo me duelo, si tú lloras, yo lloro. Espíritu Santo de Dios, necesitamos volver a encontrarnos contigo, necesitamos a volver a ser como tú, en todos los aspectos, Padre amado, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús, quita toda envidia, todo celo, lanzo, caita, leva, cataría, o camanso, cutara, vaquea, que quiera meterse dentro de la iglesia, Padre amado, te lo pido, Padre amado, ayúdanos a perdonar, aunque nosotros no tengamos la culpa, ayúdanos a perdonar, porque si andamos contigo, tenemos que tener tu carácter, y tú perdonaste a unos que te justificaron, tú los perdonaste, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre amado, estamos en la recta final, y sabemos que si no tenemos tu carácter, no iremos al cielo. Ayúdanos, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a tener ese compromiso que tú tenías. Ese compromiso, esa búsqueda que tú tenías. Padre amado, ansa, caita, lea, lía, mansoa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a ser servidores, así como tú serviste, que limpiaste los pies de los apóstoles. Padre, yo te lo pido, Dios. Necesitamos tu carácter, que su carácter se meta dentro de nosotros, que empezamos a ser como tú, te lo pido para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Yo termino, hermano. Yo quiero hacer esta anécdota que el Espíritu me trae. Y oro por los enfermos a nivel global y entrego mi parte. Escuche bien. Grábese esto, hermano. Esto bajo el premen. Había una muchacha que tenía una estación de manzana en el aeropuerto. Estaba en la puerta del gate vendiendo sus manzanas. Habían cuatro hombres prominentes de negocio que iban a entrar al avión porque se estaba perdiendo el vuelo, pastor. Y cuando estaba llegando al vuelo, ¿sabes qué? Con la prisa, porque se iban a perder el vuelo, uno de ellos le dio con el maletín a las manzanas y tiró las manzanas al piso. No se pararon porque le habían prometido a sus esposas que iban a llegar esa noche a comer con ella. Pero ¿sabes qué? Que uno de ellos se detuvo. ¿Sabes qué? La conciencia lo golpeó. Y digo, wow, pero ¿cómo? Tumbamos esas manzanas y vamos a seguir. Y ese hombre siguió para, reviró. Aún poniendo en riesgo que el avión lo dejara, reviró. Y cuando se acercó donde la jovencita, vio a la jovencita buscando las manzanas y se dio cuenta que era ciega. Esa jovencita estaba palpando en el piso, buscando las manzanas. Mi alma adora a Jesús. Ese hombre se confundió, cogió todas las manzanas machucadas, las puso en la canasta, le dijo, tranquila, no te preocupes que yo las voy a recoger. Y después que las recogió, ese hombre sacó $100 del bolsillo y le dijo a la jovencita, toma estos $100, ¿sabes qué? Para que compres más manzanas y las revendas. ¿Sabes qué? Aquella jovencita que era ciega, no veía, le dijo, gracias, gracias. De momento ella percibió, porque los ciegos pueden percibir lo que está pasando a su alrededor, que aquel hombre se fue. Y cuando aquel hombre se fue, aquella jovencita ceguita comenzó a gritar, ¡Señor! ¡Señor! ¡Es usted Jesús! ¡Señor! ¡Es usted Jesús! Porque ella no veía, pero los hechos de aquel hombre le acordaban a Jesús. Necesitamos volver a que los hechos de nosotros le acuerden a la gente a Jesús. Todo el que esté enfermo, ponga su mano en el área afectada. Yo quiero un ungir mujer por aquí. Venga conmigo. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y me envió a orar por ti, para orar por los enfermos. hay una palabra que Dios trae a mi mente. Una palabra que golpea tu vida. Aún uno siendo la culpable. Esa palabra golpeó mi vida por muchos años. ¿Sabes cuál es esa palabra? ¿Tú conoces esa palabra? ¿Verdad que sí? Ponga la mano en el corazón de ella. Qué lindo es Dios. Que antes de cerrar el culto me dice, ve donde ella. Que quiero hablar con ella. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Yo no te conozco, pero... cierto, falso. Pero Dios vino a visitarte hoy. Dios vino a llevarse todo eso que Satanás ha utilizado, Espíritu Santo de Dios. Alma mía, adora a Jehová para detener lo que Dios quiere hacer contigo. Padre, glorifícate y que esas lágrimas que ella está botando sean la purificación de su corazón, mi Dios. Acuérdale este día que tú destuviste el culto para venir a hablar con ella. Quiere decir que ella es importante para ti, que ella esté en tu agenda. Mi alma adora a Jesús, aunque Satanás quiera hacerte pensar lo contrario. Pastora, dale un abrazo de parte de Dios. Ahí está Dios abrazándote. Ponga la mano en el área afectada. Póngala. Que aquí está Jesús. Va a haber milagros lindos y va a haber sanidades, hermano. Va a haber sanidades. Ponga la mano con fe creyendo. Mi alma adora a Jesús. Llegamos de una campaña que una dama que tenía flujo de sangre por 3 meses, Dios la sanó. Todavía Dios hace milagros. No, Él no ha cambiado. Todavía destapa las venas tapadas. Todavía los quistes se desaparecen. Las hernias se desaparecen. Todavía Él levanta a los paralíticos. Todavía Él no ha cambiado. Mi alma adora a Jesús. Él está en el mismo lugar. Mi alma adora a Jesús. Los que lo dejaron fue José y María. Él estaba allí. Mi alma adora a Jesús. Padre, ahora te doy la gracia por las vidas que salvaste, te doy las gracias por lo que libertaste, pero ahora van a sanar. Que el pastor Cándido me llame y me diga esto: Dios hizo unos milagros preciosos. Ahora se va la diabetes en el nombre de Jesús. Ahora se van los quistes, se va la fibroma, ahora la alta presión en el nombre de Jesús. El cáncer, otabasota la maquia, se va ahora en el nombre de Jesús. Todo nódulo se rompe ahora en el nombre de Jesús. Cristo, ahora glorifícate. Hay sanidad a la distancia, Padre amado. Para que el que no crea por la palabra crea por los milagros, todavía queda poder de Dios. Glorifícate en esta preciosa mañana, Padre amado. Que haya testimonios preciosos de lo que tú hiciste en esta preciosa hora. Tú eres el Dios que da los platos completos, tú no das platos a mitad. Tú salvaste, tú libertaste y también sanarás. Te amo, Jesús, y la gloria es tuya. Reciba su milagro. Vaya al doctor. A Dios le gusta a los hombres que son atrevidos. Qué lindo es que eso. Qué lindo es que eso. Pasen por aquí. Pasen por aquí las hermanas sin miedo. ¿Dónde están? Qué lindo es que eso. Qué lindo es Jesús, qué lindo es Jesús. Qué lindo es Jesús. No, yo estoy enamorado de Jesús. Mi alma te adora, papá. Qué lindo es Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Coja a la niña. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es Jesús, Dios. Qué lindo es Jesús. Mire, hermano, yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo, hermano. Estas dos hermanas se están pidiendo perdón, hermano. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es Jesús. Mi alma te adora, Cristo. Vamos a orar por ella. La iglesia con las manos casi acá, hermano. Señor, yo te amo, Dios. Tú eres maravilloso, Dios. Tú nos sigues sorprendiendo, Jesús. Mira esta hermana, Dios. Mira esta hermana. Ahora, Padre amado, tú acabas de romper todo plan del diablo contra ella, Dios. Porque Satanás vino a matar, a adultar y a destruir. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Padre, ahora ella une las como nunca antes. Ama, sota, rabaquea. Pon un amor en ellas como nunca antes, Padre amado. Y tabasota, rabaquea. Y la basoa. Que cuando el diablo quiera recordarle cosas del pasado, tú le recuerdes que ella lleva su misma sangre. Padre, ahora en el nombre de Jesús, se rompe toda trama del enemigo. Lucan, soleva, caita, lea, soale. Limin socu tarabaquea soalea. Inaman so tarabaquea. Escuche lo que dice el Espíritu Santo. Dios no permitió esto por permitirlo. Aquí hay hermanos de la iglesia que tienen que pedirse perdón. Escuche bien eso, hermano. Acá hay hermanos de la iglesia que tienen que pedirse perdón. Que tiene que ir donde el hermano ahora a decirle: perdóname, perdóname por lo que pasó, perdóname si te ofendí, yo te amo, perdóname, perdóname, porque somos hermanos en Cristo, mi alma adora a Jesús. No, hermano, Dios no permitió eso por permitirlo. Aquí está el Espíritu Santo, mi alma adora a Jesús, y hablamos que el carácter de Jesús es así. Jesús, alma mía, adora a Jehová, nos obligó a pedirnos perdón. Es una obligación, no es alma mía, adora a Jehová si nosotros queremos, es una obligación. Te amo, Jesús. Mira, hermano. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Qué lindo, Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, vaya. Mi alma, yo siento la presencia de Dios. Vaya y pídale perdón. Levante de su asiento y dígale: perdóname, te amo, mi alma adora a Jesús. Vamos para adelante, mi alma adora a Jesús. No pasó nada. Yo te amo, vamos para adelante, mi alma adora a Jesús. Lista, basoca, tarabaquea. Yo siento la presencia de Dios. Padre, glorifícate en la vida de la hermana. Cuando yo la vi entrando, te pedí que la sanara, Dios. Leva sota la vaquea. Avergüenza al diablo, Dios. Avergüenza todo diagnóstico médico. Métele fuego ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Métele fuego ahora. Se va toda dolencia, se va toda enfermedad. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Busca avanzota la vaquea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, esta familia está en tus manos. Tú hoy comenzaste a hacer algo terrible en esta familia. Lucuta, rabaquea. Toda herida que hay en el corazón, Padre amado. Tú la sanaste hoy. Nimán, socuta, rabaquea. Tú la sanaste hoy, tú la sanaste hoy. Tú la sanaste hoy, tú la sanaste hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo pongo en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. La iglesia en comunión, hermano. Esto no se ha acabado todavía. En el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia en comunión, hermano. En el nombre de Jesús, Padre amado, pongo esta jovencita en tus manos. Ita Basúa, mira las luchas que ella tiene, Padre amado. Mira las luchas que ella pueda tener, Padre amado. Mira cómo el enemigo se puede haber levantado contra ella, Dios. Pero lo que tú, Abaso, te has hablado, tocante a él, y Naman Shoka Tarabaquea, lo que tú has hablado tocante a ella se cumplirá. En el nombre de Jesús de Nazaret, todos los miedos, la iglesia en comunión, la iglesia en comunión, todos los miedos, todos los miedos, todos los miedos, la iglesia en comunión, adorando a la iglesia, todos los miedos ahora se van en el nombre de Jesús. Jesús, ahora llévate todos los miedos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Cristo. Dios la bendiga, guerrera. Mire. Ay, papá. Ahora yo sé por qué se ataque la garganta. Mire, hermano. Vamos a volver a ser como Jesús. La vara está alta. No sé. La vara está alta. Cuando uno lee la Biblia y ve la vida de Jesús, uno dice, chacho, que esa vara está alta. Pero acuérdese que él vino siendo 100% hombre. O sea, que está alta, pero no está inalcanzable. Porque él se humilló hasta la muerte y a la muerte de cruz. Así que los amamos mucho, los queremos mucho. Le damos las gracias al pastor de nuevo. Mi alma adora a Jesús. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Jesús. Seguro que qué lindo. La iglesia en comunión, qué linda es Jesús, qué linda es Jesús. Mi alma te adora, Señor. Hasta la vaquea, soalea. Espíritu Santo de Dios, ahora fortalécela, Dios. En amansoca, hasta la vaquea, fortalécela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y tabasoa y llévala a la estatura que tú la quieres llevar, Dios. Te lo pido para tu gloria y tu honra. Sierva, ponga la mano en el corazón de ella. Yo siento la presencia de Dios. Rabasota la maquea. Toda herida ahora en el nombre de Jesús. Toda herida ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Todavía queda poder de Dios. Espíritu Santo, la iglesia adorando a Dios. La iglesia adorando a Dios. Hasta hoy, la iglesia adorando a Dios, la iglesia adorando a Dios. Padre, ahora, sanidad, sanidad, sanidad, Padre amado, ahora. Toca su rodilla, Dios. Toca su rodilla ahora, que ella comienza a sentir fuego subiendo por sus piernas ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús. Está hecho, papá. Está hecho, papá. Que se vaya todo dolor. Yo siento presencia de Dios. Yo siento presencia de Dios. Gracias, papá. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Dar una fuerte alabanza al Señor en esta hora. Qué lindo tú eres. Déselo fuerte el aplauso, que es para Cristo. El aplauso es para Cristo. Bendito sea Dios. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Siéntese unos minutos y ya nos vamos. Amén. Damos las gracias a Dios. Amén. Por su palabra, primeramente. Por su presencia.